Mañana soy tapa de todos los diarios. Rubén se imaginaba su foto mientras el croupier la avisaba religiosamente con su no va más. Los últimos 200 pesos que le quedaban en la billetera se habían convertido en fichas y ahora descansaban sobre el paño, acomodaditos a pleno sobre el 18. No lo van a poder creer. Repetía la frase para sus adentros y mientras repasaba su camino en la noche, y la ruleta giraba cada vez más despacio. En realidad, al igual que cada vez que se trataba de plata, solo pensaba en los reclamos de su ex mujer. Como tantas otras veces, sus párpados se abrieron a medida que los rebotes de la bola se apagaban. ¿Por qué la iría a pegar justo ahora? También pensó eso, anticipándose así a esa frustración tan habitual. Entonces ocurrió. Se paró y se inclinó sobre la mesa para verlo mejor, creyendo que las horas de insomnio o los nervios le estaban jugando una mala pasada. Otra más, en tan poco tiempo. No, imposible, menos después de lo que había hecho. Pero no, era así como lo veía. La bola había aterrizado en el casillero 18. Un pleno y una pequeña fortuna para arrancar ese día en el que todos hablarían de él. Justo ahora, increíble. Eso, musitó, fueron sus primeras palabras desde que había ingresado al casino. Incapaz de reaccionar, recordó que su suerte ya estaba echada y dejó la pila de fichas ahí. Y la bola volvió a rodar. ¡No va más! No va más. De nuevo. Y de nuevo el chico de la tapa acierta otro pleno. Rubén estaba absorto, pálido, sudaba, se sentía peor que en cualquiera de las otras noches en que había conseguido evitar irse con las manos vacías. A contramano de los pedidos de toda la mesa, ese hombre aterrorizado ante el golpe de suerte, tomó todo el dinero que había ganado y se retiró. Apenas dejó sobre el paño el rastro de una sonrisa rígida, forzada. ¿Qué hacer ahora?, se preguntó después de que el taxista de siempre lo dejara en la puerta del edificio. Imaginó la cara de Silvia, su eterno ceño fruncido y los gritos que le reclamaban mes a mes la plata que él nunca terminaba de darle para mantener a su hija. Adentro de su departamento no había más que dos sillas, un televisor y una mesa donde descansaba esa pequeña fortuna salida de quién sabe dónde. Dudó unos minutos. Entre tanto, miraba fijo un cajón en la cocina. Después recordó todo lo que había hecho esa noche. Erigió una imagen y la fijó en su mente. Mientras sacaba el revólver, miró la escena en detalle. Puso una bala en el tambor y trató de sacarle al cuadro los gritos de esa última discusión en la calle. Cuando entró al dormitorio, ya había ahogado la catarata de insultos. Solo quedaba repasar los cuadros finales en silencio. Él se enoja y la empuja. Ella retrocede, trastabilla y cae cerca de la vereda. La cabeza de Silvia pega contra el borde del cordón. La sangre empieza a correr. Él huye, deja el auto en la cochera y entonces recomienza la secuencia más reciente, con él llegando al casino en taxi. Su memoria se detiene. Ya no hace falta más. Cierra los ojos y aprieta el gatillo. Mañana soy tapa de todos los diarios.